Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva. Como veis, un nuevo programa. Estáis escuchando ondaexpansiva.net y a uno de sus locutores, a Raimundo Soria. Al otro lado del teléfono tenemos a Alfonso Domingo, que entre otros libros ha escrito uno referente a una de las figuras quizás más apasionantes de nuestra guerra civil, a una de las figuras que ha brillado con luz propia por su humanismo y por su defensa de las ideas libertarias en los momentos quizás más complicados de nuestra historia. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal, Raimundo? Estamos hablando de Melchor Rodríguez y quizás la primera pregunta es cómo un periodista como tú, que se ha envuelto en otros temas muy variados, le surge este interés por una figura histórica como Melchor Rodríguez. Bueno, pues yo he estudiado la guerra civil desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y la verdad es que conocía la figura de Melchor, pero así como un poco de pasada, ¿no? Realmente el que fija mi atención en Melchor es Eduardo Pons Prades, que en una entrevista que tenemos en Barcelona, cuando yo estoy elaborando un documental para que las fosas del olvido, que ahora parece que se va a volver a reponer en Documentos TV por los 25 años, pues hablando de varias cosas con Eduardo Pons Prades y haciendo una entrevista mucho más extensa sobre su participación en la guerrilla, maquis, etcétera, etcétera, de repente saca a colación el tema de Melchor, ¿no? Y entonces de repente dije, coño, pues si de Melchor no hay ningún libro hecho, ¿no? Y aparte, ¿qué se conoce de este hombre? Empecé a rastrear cosas, empecé a rastrear las pocas rastros que había en enciclopedias, en algún libro, en algún artículo que le citaba, y poco a poco me di dando cuenta de que no solo Melchor, toda una corriente libertaria en la guerra civil representada por Melchor no había sido reflejada en la historiografía reciente, es decir, ni en la literatura ni por supuesto en la historia. Entonces, pues vi que había ahí un por un lado un personaje que me atraía mucho porque es el personaje de, no sé por qué, pero cada uno en nuestra vida tenemos fijaciones y cosas, ¿no? Se supone que son objetivos vitales. Y todos los personajes que yo he sacado en mis novelas o en mis libros son un poco como Melchor, es decir, hombres dignos que anteponen las ideas y un grado de humanidad tremendo a cualquier otro avatar de la vida y que son personas que normalmente son perdedoras, ¿no? En el caso de Melchor, pues claro, es que es el anarquista, por un lado, con un corazón de oro que es capaz de salvar a sus enemigos, por otro lado, el que hace versos, el que se relaciona un poco con la farándula, que ha sido novillero, es decir, que conoce el mundo de los toros, es un sevillano típico, un andaluz típico, un poco incluso, exageraron el vestir porque le gustaba vestir bien, todo lo contrario a lo que se supone, por ejemplo, que es un obrero. O sea, en suma, un personaje fascinante que está, además, en una serie de momentos cruciales en lo que es el desarrollo de la guerra civil, ¿no? Entonces, claro, pues entre que el tema me fascinaba, el personaje también, y que veía que la historia, que había parte de la historia de la guerra civil que no se había contado relacionado suficientemente bien, pues por eso encaré un poco este libro, ¿no?, que me costó casi 5 años. Eduardo Pons Prades, que viene muy a cuento, en tanto que en un programa futuro abordaremos también la biografía y alguno de los aspectos concretos de la existencia de este, por desgracia, también desaparecido libertario e historiador del maquis, como muy bien te ha referido Alfonso, y que él vivió también en primera persona la guerra civil. Tú mismo lo has comentado, Alfonso, pero en la biografía de Melchor Rodríguez, que es un sevillano, que es de Triana, nos encontramos con aspectos tan sumamente sorprendentes como que se dedicó al mundo de los toros, al mundo taurino. Hay quien comenta que incluso por afición personal, y que fue inmediatamente después de una acogida cuando se dedicó en cuerpo y alma a la defensa del mundo obrero. Sí, básicamente es así. Es decir, Melchor es muy pronto se queda huérfano, tiene esa mala suerte, su padre, que es gallego, que ha venido a desarrollar una serie de máquinas de fideos y tal, no lo consigue despegar, y al final acaba pues trabajando en el puerto de Sevilla, y en un desgraciado accidente pues muere, ¿no?, aplastado por una máquina. Entonces Melchor se queda un huérfano que va al hospicio, que de alguna manera es autodidacta en muchas cosas, que llega a ser monaguillo incluso en algún asunto de estos, y que luego pues se hace chapista, se hace obrero especializado, que eran un poco la aristocracia de los obreros, pero al mismo tiempo él pues quiere triunfar, quiere hacer algo en la vida, quiere salir de la miseria, y como todos pues elige un poco el toreo, ¿no?, porque es lo que le viene un poco por tradición y por cultura en la que vive, ¿no?, y en la que ha nacido. Y bueno, pues incluso pues es novillero, tiene varias actuaciones en varias plazas, San Lucas de Barrameda, en Villalba, en Tetuán de las Victorias, es decir, Salamanca, en Sevilla, y efectivamente al final las cogidas entre que por un lado ya estaba coqueteando, o si no coqueteando, por lo menos ya estaba bajo el influjo de los sindicalistas sevillanos y de lo que era la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y por otro lado pues estaba pues esas ganas de triunfar, o de salir un poco del anonimato y de hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, entre que la acogida le impone ya un alejamiento de los ruedos, y que realmente eso ya no le satisfacía, él, en un momento determinado, he contado además por su hija, por la Amapola, que todavía vive, y que ha sido una fuente increíble de información para el libro, pues en un momento determinado él deja las medallas de los toros, los cuelga, y dice que ya no... que no cree en esas supersticiones, ¿no?, y que de alguna manera deja el mundo de los toros y se mete en el mundo de pues del trabajo y del sindicato, etcétera, ¿no?, y de su propia preparación personal, ¿no?, porque él sigue leyendo mucho y escribiendo para los periódicos y haciendo versos, en fin, pero tiene ese trasfondo que luego va a ser absolutamente necesario, y es un poco de mi interpretación de por qué esa figura es tan importante en la Guerra Civil en algunos momentos. Tiene el background, digamos, el fondo de que él tiene el valor de enfrentarse a un animal, por lo tanto, ante la muerte, o sea, se ha puesto ante los cuernos del toro muchas veces y sabe lo que es el peligro, sabe lo que es pues ese valor frío de enfrentarse a lo que parece inevitable, ¿no? Y gracias, yo creo que a ese, digamos, pasado taurino y de torero y de novillero, no llega a ser torero matador, pero vamos, hubiera podido serlo si hubiera seguido un poco más, si no hubieran cogido como le cogieron. El caso es que, pues eso luego es definitivo a la hora de encarar otros muchos peligros, otros toros mucho más peligrosos, como eran los de las cornadas que daban en la Guerra Civil unos y otros, ¿no? De todo ello vamos a ir hablando en nuestra entrevista, porque una vez que abandona el mundo del toreo, una vez que abandona su Sevilla natal, parte hacia Madrid, y ahí, como bien has comentado, Alfonso, pues entra dentro, ya estaba de alguna manera influido por las ideas de la CNT y en concreto de las de la FAI, y en su Madrid, en el Madrid en el que habitará durante casi toda su vida, pues entra muchas veces en prisión. Es una de las cosas que llama la atención en la biografía de Melchor Rodríguez. Hasta casi 30 veces durante el periodo de la monarquía de Alfonso XIII y de la República, Melchor conoce en primera persona las cárceles, y eso de alguna manera también va a configurar su personal biografía, de la que después vamos a ir a refiriendo. Sí, es que es increíble de descubrir cómo un personaje como Melchor podía ser de ficción absoluta. Es decir, es que si vas viendo y es un poco lo que he querido contar en el libro, ¿no? También cómo se explica su biografía, y se explica su biografía con el momento en el que vive España, ¿no? O sea, Melchor de alguna manera es un privilegiado porque ha empezado a leer, a tener una cultura obrera y se ha ido concienciando de todo el tema de fondo que alienta en esa España, que asciende la injusticia, la tremenda injusticia social que había, ¿no? Y que existía. Entonces él se organiza en la CNT porque es lo que ha visto sus maestros, ha crecido en la cárcel con ellos, Pedro Gallina, Cinto, Paulino Díez, los grandes nombres del sindicalismo de esos momentos, ¿no? Entonces ya cuando llega a Madrid ya se incorpora a esas estructuras que ya empiezan a formarse, la FAI, bueno, la CNT, que ya viene, por supuesto, desde años atrás, desde 1910, pero que él se integra dentro de un grupo que se llama Los Libertos, de la FAI, uno de esos grupos que había, y milita en el sindicato de carroceros, el sindicato al final de la construcción de CNT, ¿no? Donde ahí tiene, bueno, pues momentos estelares como presidente del Ateneo de Divulgación Social, que era el organismo que se organizaban cuando estaban prohibidas las centrales sindicales por los gobiernos legítimos, y efectivamente va entrando y saliendo de las cárceles, y hasta tal punto que ya en la Modelo de Madrid le llamaban el decano, ¿no? Porque, bueno, pues era, si no era por un artículo que había escrito, era por una participación en un piquete de huelga o en un mitin que se había dado y que había empezado a insultar a la monarquía, en fin. Por varias razones, al final acababa en la cárcel, y, bueno, lo que siempre le decía a su hija y a su mujer cuando iba a la cárcel, lo primero que le hicieron el lato de cárcel, que era una especie de atillo en el que le metían pues los útiles de aseo y en fin, algún libro, alguna cosa, y bueno, por un lado, y los 10 centímetros para la ducha, ¿no? Porque entonces las ducha allí se pagaban, o sea, las tenía que pagar el preso, ¿no? Y era un hombre extremadamente limpio y pulcro, ¿no? Y eso sí que no lo perdonaba. Pero bueno, fue entrando y saliendo, y evidentemente ya es uno de los pilares de la CNT, ¿no? Y representante dentro de una corriente que podríamos llamar humanitaria, si es que no se puede hablar de todo el anarquismo como humanitario, pero una especialmente que de alguna manera ponía el énfasis en que era el hombre el que estaba por encima de todo, ¿no? El ser humano. Entonces, bueno, se caracteriza por esos años por algunas polémicas también dentro de la CNT, donde pues algunas de sus posturas chocan. Él está en contra de los atracos que pueda hacer la gente libertaria, porque luego al final es una espiral en la que se acaba muy mal, con más presos y con más familias y con muertos, y que en fin, está en contra de todas esas cosas. Pero al mismo tiempo luego es un furibundo y arenga las masas en huelgas y bueno, pues tiene una actuación, ya te digo, más que evidente, ¿no? en esos momentos. Además, hay que tener en cuenta que la región centro, la que se integraba a los sindicatos de la CNT en Madrid, pues era una de las regionales, uno de los sectores más combativos. Pero quizás, si me permites, Alfonso, es en el momento de la guerra civil o iniciada nuestra guerra, nuestro conflicto, cuando la figura de Melchor brilla con luz propia. Y se da además una paradoja de nuestra historia, como de ser una persona que conoce las cárceles por haberlas sufrido, pasa a desempeñar un papel importantísimo en el momento en el que, dentro de lo que serían las ideas anarquistas, dentro de lo que sería la CNT y la FAI, se decide colaborar con el gobierno de la República, y Melchor Rodríguez asume el cargo nada más y nada menos que delegado especial de prisiones por Madrid. Sí, efectivamente. Eso es un nombramiento de García Oliver, que evidentemente llega al Ministerio de Justicia y quiere hacer historia, y los anarquistas, dentro de lo que pueden hacer en esos momentos, es uno de los ministerios que querían, ¿no? Y García Oliver pues empieza a hacer muchas cosas, ¿no? Evidentemente. Y una de ellas es controlar la retaguardia, porque, bueno, pues, por la mala imagen que se da en el exterior de la República, de los descontrolados, por las pugnas entre el PC, que ya empezaba a dominar lo que era el gobierno, con sectores del PSOE de largo cabello, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? En esos momentos, pues Melchor, dentro de toda esa historia y con ese conocimiento previo que tiene de las cárceles y de lo que están pasando en las cárceles, y que de alguna manera se identifica también con los que están presos, pues de alguna manera logra que García Oliver, mediante también presiones, no nos olvidemos que Melchor no solo era Melchor, Melchor tenía una corriente dentro de la FAI y una corriente dentro del CNT que la apoyaba, frente a lo mejor a otras corrientes, a lo mejor que eran un poco más críticas, pero que la apoyaba, y luego además tenía una serie de sectores dentro de lo que era el organismo republicano o la administración republicana que la apoyaban, y no solo sectores dentro de la República, sino el cuerpo diplomático. Veía que era la única manera en la que un antifascista podía hacer frente a todos los desmanes que estaban sucediendo en la retaguardia, pues con la eliminación de sacas de presos de las cárceles y bueno, pues el fusilamiento masivo en algunos casos, como sabemos, en Torrejón o en Paracuellos. Pero bueno, el caso es que en ese momento, evidentemente, le nombra a García Oliver dentro de esa política que tiene de controlar la retaguardia y que se enfrenta el anarquismo, y digamos el anarquismo ya en el gobierno, se enfrenta a los descontrolados, incluso a sus propios descontrolados, y una figura clave entonces es Melchor, porque Melchor, con su actuación personal, primero, y las medidas que toma y la colaboración que logra concitar entre pues los funcionarios que estaban muy represaliados y, en fin, y muy, logra sacar a los milicianos de las cárceles, logra que los presos desde las 6 de la tarde, que cualquier traslado tiene que ser supervisado personalmente por él, que, en fin, una serie de garantías jurídicas hasta ese momento pues no habían estado suficientemente establecidas, ¿no? Y no solo eso, sino tiene una actuación que es con la que yo abro el libro, que yo creo que además es la que por la que realmente Melchor pasa a la historia, y es cuando es la de Melchor, perdóname, la del 8 de diciembre, sí, de 1936. Efectivamente. Melchor en ese interín ha aceptado el cargo, ha dimitido por diferencias con García Oliver y con otros tres, y ha vuelto a retomarlo a petición del cuerpo diplomático, del Tribunal Supremo, del Colegio de Abogados, en fin, de varios organismos y personas, ¿no? Y entonces, en ese momento, es cuando ocurre el famoso asalto a la delegación de Finlandia, donde estaban los refugiados ahí, a la Unión de Fascistas, donde estaban además con armamento y con bombas, etcétera, etcétera, y estos partidarios de la rebelión de todo lo que estaba haciendo y que les podían haber inmediatamente represaliado y haberse fusilado, Melchor en ese momento entra para que evitar otra matanza y evitar que las turbas la gente enardecida por los bombardeos, porque también es que esto hay que situarlo en un momento en el que las pasiones están desatadas, o sea, los franquistas están bombardeando Madrid, los barrios obreros, hay miles de víctimas civiles y la gente está, se ha conocido lo de la matanza de Badajoz, se ha sabido lo que han hecho en Toledo, las barbaridades que vienen pregonando de los moros, de los africanos, en fin, y en una de estas, pues él va camino de la cárcel de Alcalá cuando después de un momento pues una multitud intenta asaltar la cárcel de Alcalá y tomarse la justicia por su mano, ¿no? Entonces él, con cierta ayuda de los funcionarios de prisiones al principio y tal y cual, pero al final, finalmente él, enfrentado a una turba, hablando en voz en grito durante horas, hasta que la convence de que no debe entrar, sino que deben irse a sus casas, que la justicia republicana tendrá que hacer lo que haya que hacer, pero que no se puede uno tomar la justicia por su mano y que no podemos ser iguales a los fascistas, que ese es el mensaje que en el fondo subyace, ¿no? Eso es lo que yo creo que es un hecho que no sé si se ha dado en otras guerras, en otros momentos, pero que una persona que milita se enfrente a los suyos con peligro de su vida por salvar en ese momento a 1.532 presos que albergaba Alcalá, entre ellos estaba Muñoz Grandes, entre ellos estaba los hermanos Luca de Tena, Bobby de Clané, en fin, había una serie de personas que luego tuvieron una posición dentro de lo que fue el Estado que se organizó a partir de la derrota de la República, ¿no? Entonces, bueno, pues hace falta también tener mucha calma, mucha sangre fría, mucho valor para hacer ese papel cuando sabes que todo está en tu contra. Es decir, y lo primero son parte de tus propios compañeros del Frente Popular o de las propias, con toda la indignación, justificada por todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero, bueno, a fin de cuentas, yo creo que todo el mundo a estas alturas ya no duda que en los dos bandos hubo una represión injustificada y una serie de matanzas que se podrían haber evitado. Pero en el caso de la República, ese descontrol que duró 6 meses lo evitaron gente como Melchor y como García Oliver, pusieron coto a esa irregularidad, a esa barbaridad. Y mientras que en el otro lado no, en el otro lado era pues algo que se llevaba desde arriba, ¿no? O sea, que es que no había posibilidad alguna de intercesión por nadie, ¿no? Y hay pequeños casos individuales de alguien que salva a alguien, que alguien que esconde a alguien, pero una figura como la de Melchor no se da en ningún caso en una guerra, y en esta guerra se da del lado de la República, del lado de la razón, del lado de la legalidad, ¿no? O sea, es una lesión de alguien además que venía, pues eso, del mundo de las cárceles, ¿no? Porque hasta la fecha no ha aparecido ninguna otra figura similar a Melchor Rodríguez en el bando franquista, eso es lo cierto. En el bando franquista, eso, efectivamente, y en el lado republicano tienes también a Lomar, a María Lomar en Tarragona, tienes al alcalde de Zafra, gente que evita matanzas, que en muchos casos se enfrenta a gente con grave peligro de su vida y que guarda tesoros artísticos, que no permite el saqueo, es decir, que son gente como Melchor. Melchor incautó dos palacios y precisamente fue los dos únicos palacios donde no faltó nada al final de la guerra. Es decir, estaba todo inventariado, o sea, era un hombre de una honradez a carta, era algo impresionante, ¿no? De tal manera que él, incluso cuando le ofrecen irse cuando ya falla todo y el Consejo Nacional de Defensa y lo de Casado, ya se sabe que todo aquello se pierde, le ofrecen irse a Francia con 28.000 francos porque es de la única persona, yo creo, que de la que se fían en ese momento los libertarios, ¿no? Y él, bueno, rechaza ese ofrecimiento, al final se está para entregar Madrid porque, bueno, hay otra faceta después de Melchor que es también interesantísima y que lo que pasa es que nos podemos extender, yo puedo estar aquí hablando horas y horas, ¿no? Pero que es la faceta de después de que deja ya la Dirección General de Prisiones, cuando ya todo eso está asegurado, cuando ha hecho traslados de presos a Alicante, donde no se ha perdido un preso, donde ha hecho una oficina para presos, ha hecho un hospital penitenciario, la gente sabe de dónde está cada cual, en fin. Cuando garantiza todo eso, ya al final, por varias razones, enfrentamientos con Cazorla del Partido Comunista aquí, que está al cargo del orden público, ¿no? Después de que se fuera Carrillo, etcétera, etcétera, con enfrentamiento y tal, al final acaba saliendo de esa Dirección General de Prisiones, ¿no? Que le hacen incluso un homenaje a los funcionarios, etcétera, etcétera, y los propios presos que le corean varias veces. Pero después de eso le nombran concejal de cementerios, ayuntamiento, por la FAI. Y bueno, hace una labor en los cementerios, da entrada a todo el mundo, adecenta los cementerios, saca dinero de no se sabe dónde, organiza también lo de los muertos que había habido en las embajadas, de los refugiados que estaban en las embajadas, pues había gente que había muerto ahí, en fin, da salida a una serie de cosas y al final acaba siendo el único concejal del Ayuntamiento de Madrid que se queda para entregar el ayuntamiento, entregar la última institución republicana a los vencedores de la guerra civil, ¿no? Cuando entra, ¿no? Él es de facto durante 2 días el último alcalde de Madrid, cosa que hemos intentado reivindicar y que reivindicamos, ¿no? Pero que no hay manera, mientras que por lo menos en Sevilla se le ha puesto el nombre de una calle, aquí en Madrid que le admitieran, pues eso, que durante 2 días José Rodríguez, un anarquista de principios, fue alcalde de Madrid, entregó la ciudad con el pacto de que no se entrara sin dar un solo tiro, ¿no? En fin, es un hombre que a partir de ese momento sigue militando en CNT, pero ya es un vencido, ¿no? Y ahí llega también la grandeza de Melchor, porque y si me permites me adelanto a lo mejor a otra pregunta. Adelante. Claro, cuando él entran los franquistas, al final le condenan en un proceso injusto, le condenan a 20 años, cuando incluso le pedían para él la pena de muerte. Tiene que intervenir Muñoz Grandes en un gesto de gallardía dentro del tribunal, bueno, propio también de gente bien nacida, ¿no? Al final a Melchor, en vez de condenarle a muerte por algo que le acusan falsamente, le condenan a 20 años de cárcel, que va a cumplir al puerto de Santa María, una de las cárceles más duras, y donde está 5 años, hasta 44, ¿no? Entonces, sale de esa situación ya de que, bueno, pues es un vencido y no, y en ese momento ya está libre y se puede aprovechar incluso de la gente que ha salvado, es decir, de Girón. Girón tuvo varias entrevistas con Girón, pero siempre le pedía cosas para los demás, nunca le pedía cosas para él, y malvive de una cartera de seguros que le dan un poco sus amigos porque haga algo, ¿no? Pero en realidad se dedica toda su vida con una austeridad de Quijote tremendo a escribir cartas para los presos, en abogado por los presos, en que Franco diera otra amnistía, en que no sé qué, etcétera, etcétera, intentando, pues eso, movilizar sus contactos con la dirección de prisiones, con compañeros que querían que le trasladaran a un lado o a otro. Eran cosas a lo mejor más de andar por casa, que pedía favores a los funcionarios y se lo hacían inmediatamente. Es decir, volcando ese buen hacer o esa buena fama que tenía para conseguir cosas para sus compañeros, ¿no? Y en general para todos los presos políticos. En fin, una vida que tiene también sus puntos oscuros, ¿no? Porque, bueno, pues es un hombre como todos y también descuida a su familia. De alguna manera, dedicarse a la causa, pues en un momento le impidió ver cosas que pasaban a su alrededor más cercanas. En fin, hay que comprenderlo y hay que también situarlo en el tiempo histórico en que vivió, ¿no? O sea, que a su entierro fueran gente de los dos bandos, ¿no? Y que se pudiera rezar un Padre Nuestro y cantar a las barricadas todavía sin morir Franco, ¿no? Y que fuera enterrado con la bandera anarquista, pues en fin, dice mucho también de Melchor y su bonomía, ¿no? O sea, de ser capaz de tener amigos en todos los lados, aunque no jurara, por supuesto, de su ideología, y él supiera que tanto los otros como él estaban en el campo que estaban, ¿no? O sea, a mí me parece un personaje de verdad digno de un libro, y por eso lo escribí, claro. Un personaje excelente, un personaje que de alguna manera nos habla de que durante los conflictos, durante las guerras, las personas son capaces de lo mejor, de lo peor en muchos casos y en la mayoría de los casos, y también de lo mejor, como es la figura de Melchor Rodríguez, como es la figura que tú mismo has plasmado en un libro, que es una obra referente, pues, para conocer esas partes de la humanidad que de alguna manera pues sacan lo mejor y dejan entrever que todavía hay cierta esperanza, que todavía es posible creer en la humanidad, como él mismo creía, porque era profundamente libertario y a la vez profundamente humanista. Si me permites, Alfonso, vamos a poner un poco de música para nuestros oyentes y volvemos enseguida con ya la segunda parte de nuestra entrevista. Cuando queráis, claro que sí, un placer. Porque no se puede nacer y morir pidiendo trabajo. Mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado, y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída. Disfruto tanto siendo tu amigo, pero si me traicionas acabo contigo. Y con la entrada ten mucho cuidado, si frenas sobre mojado. Y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor, voy frenando la caída. Y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída. Nuevamente en el aire. Bueno, pues continuamos con nuestro invitado, Alfonso Domingo, con el que hemos repasado gran parte de la biografía de Melchor Rodríguez. Se nos ha revelado como un personaje extraordinario, dotado de un intenso espíritu libertario y a la vez un intenso espíritu humanista. En ocasiones son sinónimos, pero en ocasiones las guerras también hacen que lo peor de las personas aflore. Y mucho se ha hablado de las checas, mucho se ha hablado de las matanzas de Paracuellos del Jarama, y sin embargo Melchor Rodríguez representaba la antípoda de todos aquellos comportamientos. Mucho se está hablando en determinados foros pues de la represión en el bando republicano. Qué duda cabe que existió una represión, y los hechos lo confirman, pero también hemos comentado que no existió ni por asomo una figura parecida a la de Melchor Rodríguez en el bando franquista. Y es durante el franquismo cuando Melchor no deja tampoco sus ideas, no abandona ni abjura nunca de sus ideas, y nuevamente, una vez que es liberado en 1944, su militancia dentro de ya lo que sería la CNT clandestina del interior de España le lleva nuevamente a la cárcel. Sí, él, para seguir su trayectoria, evidentemente iba a tener que entrar en las cárceles franquistas un par de veces más, ¿no? Y algunas detenciones que hicieron en los calabozos de la Dirección General de Seguridad y en algunos momentos, etcétera. Pero sí, él procesan en el 48 por introducir propaganda en la prisión de Alcalá y por tener mantener reuniones clandestinas en su piso, con, se supone, con Celedonio Pérez, con Cipriano Mera, en fin, con algunos de los que iban a ser actores de la en fin, de la representación de la CNT, ¿no? En diversos momentos y en diversos escenarios, ¿no? Entonces, bueno, pues está le mandan la Carabanchel y está un año y pico y tal, hasta el final otra vez le dan la libertad, y luego varios años después, en el 56, también le intentan procesar por haber encontrado a su abogado, a un abogado que le había defendido en el último proceso, propaganda de una cierta junta democrática o algo así, pues también intentan, y está, desde luego, unos días, vamos, unas semanas en comisaría y tal, pero al final no le procesan por esa historia, ¿no? Vuelve a entrar en las cárceles y, bueno, incluso también le pone una multa por que en su casa de la calle Libertad alguien ha puesto: aquí vive Melchor Rodríguez, persona decente, con los colores de rojinegros, ¿no? Y entonces, por tener eso en la puerta, le ponen una multa de 1000 y pico pesetas. O sea, también es una manera de decirle: bueno, Melchor, si ya sabemos cómo eres, pero no hagas tan evidente, y bueno, pues que sepas que estamos aquí, ¿no? Que de vez en cuando, en fin, no le trataban mal, salvo una vez que le pusieron ahí con agua y tal en la Dirección General de Seguridad, y que le trataron un poco así peor, que fue al principio. Luego ya más o menos su fama le hacía respetar, ¿no? Afortunadamente no le consideraban un hombre peligroso, sino un hombre de ideas, y que, bueno, pues que era un hombre educado, normal, que que bueno, que tenía sus ideas y que las mantenía y que no tenía por qué a jugar de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando le pillaban, pues le pillaban, pero bueno, afortunadamente eso no lo consideraban peligroso, a pesar de lo cual, pues cayó con este tema del 48, el 47 se había ya empezado a desmantelar lo de el Comité Nacional de Enrique Marco, y en fin, él había tenido conversaciones con los ingleses, con los diplomáticos ingleses, en fin, había hecho un papel ahí curioso también del Chor, con Cipriano Mera, la había llevado a patrones que habían dado dinero para la causa y de alguna manera facilitó su fuga a Francia. Perdona que voy a beber un poco de agua. Adelante, adelante, eres nuestro invitado. Es que en Madrid hace un calor insoportable en mi casa. Entonces, bueno, acabo bien, de llegar también a la calle. Yo me encuentro un poco menos, pero bien, todo es comprensible. Bueno, pues nada, eso, si podemos seguir hablando más cosas, pero básicamente él siguió siendo el mismo, es decir, incluso tiene enfrentamientos muy fuertes en algún momento determinado con las diversas facciones de CNT, es decir, tanto del interior como de Toulouse, pues intentan atraer a sus filas. Algunos ya cuando él está fundamentalmente con Mera y con la DI, ¿no? Y bueno, pues Mera incluso manda a través suyo dinero para los presos. Cuando muere Melchor, que esa es una de las penas, ¿no?, que yo tengo, pero bueno, de todas maneras parte de la documentación ha aparecido. Cuando muere Melchor hay un baúl en su casa que en un momento determinado se dice que se lleva a un kiosco de un bar determinado donde se reunía con amigos suyos y con gente tanto de la CNT como de otro tipo, y que esa documentación pues tenía cosas muy jugosas, sobre todo sobre desde las matanzas de Paracuellos hasta diversos documentos de la República y de en fin, de todo el periodo que abarcaba Melchor, ¿no?, y con la CNT. Y esa documentación se pierde. Esa documentación, esa maleta, desaparece. Alguien, por un lado, los nietos, la hija y los nietos de Melchor no tienen contacto en ese momento con Melchor y no quieren saber nada de su casa, y lo que hay se acaba, bueno, dispersando o en fin. El caso es que aparecen, afortunadamente, los papeles. Algunos de los papeles de Melchor aparecen en la colección en Ámsterdam, en el Instituto Social de Ámsterdam, en la colección de Freddy, y que son papeles que ha depositado allí Cipriano Mera, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos varias cosas, entre ellas el juicio que le hacen a Melchor, que ha desaparecido, por otro lado, la documentación del Consejo de Guerra, una cosa muy extraña, pero bueno, fue un juicio tan irregular y estaba lleno de... Es decir, en un primer juicio la suelven, recurren, porque no puede haber un rojo suelto por las calles, un rojo decente, y le acusan de un crimen que no ha cometido, que no cometió nunca, y bueno, pasan una serie de testigos falsos por allí, que se contradicen, es un juicio absolutamente kafkiano, surrealista, esperpéntico, ¿no? Y gracias a los apuntes de Melchor y a su defensa y a todo, a esos papeles que aparecen en la colección de Freddy Martínez ahí en el Instituto Social de Ámsterdam, podemos seguir esa parte también de Melchor que hacía referencia a cuando fue juzgado, ¿no?, que es un leitmotiv también un poco que atraviesa mi libro, que le va dándose unidad para explicar un poco varias partes de su vida, ¿no?, y de cómo, en fin, el caso es que pues eso, un hombre que pudo aprovecharse en un momento determinado de su posición, incluso ya en el país en el que se había convertido en España, que es muy lejos de sus ideales libertarios, pero en fin, en cualquier caso él seguía con su lucha, en un momento determinado ya un poco aislado, quizá dándole vueltas al pasado. Él, antes de morir, tenía pesadillas en las que soñaba cosas de la guerra civil, le venían los fantasmas de la guerra civil, en fin, no lo debió pasar muy bien en algún momento de su final, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues eso, murió, pasaron por su hospital, que además murió de una complicación en el riñón que se podía haber evitado, es decir, que ya llegó muy deteriorado, porque Melchor descuidaba mucho su aspecto físico y sobre todo su alimentación en la última parte, era cada vez era más un Quijote, ¿no? Y a pesar de que seguía teniendo dinero para comprar los sellos, para mandar las cartas, para abogar por los presos, etcétera, etcétera, que eso siempre lo ponía él. Bueno, el caso es que muere ahí en el Hospital de la Beneficencia, ¿no? Y bueno, hay un entierro y desde Martín Artajo, al cual también le salvó la vida, que era el editor del diario Ya y hermano del ministro, desde, en fin, el padre Félix García, cantidad de gente, y luego compañeros anarquistas como Eduardo Guzmán, en fin, gente, su familia y muchos amigos protagonizaron pues un momento inolvidable también, que es cuando, bueno, pues eso, pues unos y otros, dando el homenaje postrero a una persona que bueno, que en algunos casos les había salvado la vida, en otros era compañero desde siempre, es decir, una persona que concitaba el amor final de toda una generación, ¿no? Y bueno, eso es precioso, ¿no? Pensar, como tú decías antes, ¿no? Que hay esperanza, que el ser humano también es capaz de lo más noble, ¿no? Y bueno, libertario siempre un ejemplo, ¿no? Y este hombre, por supuesto, pero que eso, que te da medida de que, bueno, el ser humano hay que luchar por estas cosas, ¿no? Hay que luchar por algo que a lo mejor parece evidente, pero hay que luchar por eso, ¿no? Porque la vida sea algo sagrado, ¿no? Algo que no puede atentar nada contra ella, ¿no? Y a partir de ahí crear lo que seamos capaces de crear y de hacer, ¿no? Pero como seres humanos, dialogantes, en fin, con pasión y con compasión, ¿no? O sea, que por ese lado me parece la figura de Melchor, dentro que también, evidentemente, y como todo ser humano, ya sabemos, pues también tenía su parte de ego, su parte un poco de bueno, pues de que ser también un poco salvador, de, bueno, pues las cosas, pero hizo algo que es, no sé, cómo decir, ¿no? Algo que le sonera de cualquier tipo de crítica por ese lado, ¿no? Y es que puso la vida en el empeño, se la jugó, ¿no? O sea, quiere decir que no, que en un momento determinado era alguien que podía morir por las ideas, como él decía, pero nunca matar por ellas, ¿no? Eso es lo más bonito, yo creo. Y además de los muchos y variados ofrecimientos que le hizo el régimen, incluso se le ofreció la presidencia del sindicato vertical, a todos ellos mostró su rechazo y se mantuvo fiel hasta el final. No pudo ver la muerte de Franco, que eran más o menos de la misma edad, pero se mantuvo fiel a sus ideas hasta el mismo momento que murió. Sí, sí, fíjate que no solo eso de la central sindical, sino con el cincopuntismo también él estuvo absolutamente en contra, ¿no? Con ese movimiento que hubo por parte de algunos miembros de CNT y tal, de libertarios, de pactar de alguna manera una salida a los sindicatos, ¿no? Ahí no, Melchor estuvo siempre en contra, además tenía una serie de amistades personales con gente que estaba en el cincopuntismo, pero muy bien pudo haber adoptado porque digamos que buscaban un perfil así, ¿no? Pero Melchor fue siempre, se mantuvo fiel a sus ideas, ¿no? Podía ser muy elegante y podía hablar con todo el mundo y tal y cual, pero él no podría dejar de ser lo que era y no iba a pactar con alguien que era fundamentalmente opuesto a lo que él representaba, ¿no? En fin, incluso pues eso, mantuvo una posición a veces dentro de CNT que algunos compañeros les represaban cierto sectarismo, cierto apasionamiento en las cosas, ¿no? Pero eso ha sido muy controvertido también dentro del libertario, porque, claro, a veces, según contaban, pues desde Gregorio Gallego, Pedro Barrio, en fin, gente que yo entrevisté para el libro también, pues a veces era como muy impositivo, ¿no? Como que había que hacerlo por cojones, ¿no? Quizá también era la manera, la época en la que se hacían las cosas, y si no, pues cuando ya no valían razones, había que poner todo en el asador y bueno, pues pues eran duelos a lo mejor con mucha testosterona, ¿no? No sé, bueno, en cualquier caso Melchor hizo algo fundamental y es que dentro de todo el marasmo que supone la guerra civil, de unos y otros, más de unos que de otros, siempre hay que verlo así, como por lo menos yo lo veo así, pero bueno, en cualquier caso, Melchor, como otros, pero Melchor porque pudo ocupar el puesto que pudo ocupar y pudo hacer la labor que pudo hacer, nos dieron la esperanza de que a pesar de todo el ser humano puede tener toda la dignidad del mundo y aunque vaya a perder y aunque vaya a morir. O sea, quiero decir que creo que ese es un mensaje que nos engrandece y nos hace crecer, ¿no? Como seres humanos. Y por eso, pues yo estoy agradecido de poder haber podido realizar este libro, ¿no? Que de alguna manera, pues también es algo que si no hubiera creído en este personaje, no, desde luego no hubiera llevado tanta pasión en escribirlo, ¿no? Y yo personalmente te agradezco que hayas participado en nuestro programa, en el que solemos glosar algunas de las figuras más destacadas del movimiento libertario, y teníamos esta cuenta pendiente con Melchor Rodríguez, vuelvo a repetir, una figura inconmensurable, una figura con sus luces y sombra, como todo ser humano. Melchor Rodríguez, a fin de cuentas, era un ser humano, y Alfonso, pues te agradezco sinceramente que hayas gastado parte de tu tiempo conmigo y con esta radio amateur que emite a través de internet. Muchas gracias, te estoy muy agradecido. Muchas gracias a vosotros, por favor. Y nada, adelante y ánimo, que hay que seguir haciendo cosas. Muy bien, pues un saludo. Un saludo. Thank you.